El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. ¿Usted qué hace? ¿Se viene acá? Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Bueno, el programa yo lo pongo en Radio Universidad y de ahí se retransmite en otros lugares del mundo y siempre hago entrevistas, más que nada. Además de, bueno, de pasar obras y ese tipo de cosas. Buenísimo. No te estoy entrevistando yo, porque esto ya quedó registrado. Así que está muy bien. Sí, lo más jugoso son este tipo de cosas. Así que quería aprovecharte porque el año pasado diste una charla que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la del dittering, en la cadena... Sí, la cadena de audio, no me acuerdo cómo le habíamos dicho. Sí, el dittering en la cadena, pero era en el momento en que vos exportás. Sí, no solamente ahí, también dentro de la cadena también habíamos hablado un poco. O sea, sé que es un proceso aburrido y estrictamente técnico, pero es la forma de no degradar cadenas, no solo al final, sino también entre procesos. Exacto. Una cosa que le encanta a la gente, o sea, es divertidísimo, bueno, pero está muy bien. A mí me encanta. sobre todo cuando te juntás y comés con amigos en un asado. Sí, en un asado hablamos de dittering. No, con amigos del audio, eventual, puede ser con algunos. No es algo, voy a decir un comentario que por eso puede sonar feo y hasta se puede tornar como machista, pero uno no va a levantar muchachas a un boliche hablando de procesos digitales de estas características. Pero bueno, por favor, que no se malinterprete el comentario. Bueno, pero cuando te juntás con compañeras que trabajan con el sonido, con el audio, hay más chance, ¿eh? Creo que no hay nada más deserotizante, me parece, que hablar de estas cosas. Con compañeras del trabajo podemos hablar de otras cosas, ¿no? Y de hecho, o sea, la profesión esta, que es tan rica y tan abarcativa, me parece que tiene aristas un poco más divertidas que la de estos procesos digitales que buscan transparencia y demás. A nosotros nos gusta el color, nos gusta lo de procesos con distorsión armónica, distorsión de fase y esas cosas que le dan el gustito. O sea, lo que hace que un ecualizador suene diferente a otro y me haga dudar de cuál poner en el momento en donde empiezo a notar el carácter de uno versus el carácter de otro, ¿no? Y en donde yo tenía que subir 10 kHz. Ahora, ¿10 kHz de qué forma? O sea, más agresivos, más sedosos, más ruidos. Porque el agudo va a seguir siendo agudo, pero va a tomar otro carácter. Y esa valoración subjetiva que uno está haciendo igual tiene un fundamento técnico. Y ya estamos entrevistándonos. Pucha, esperá esto. Bueno, la charla de café se tornó un poquito más no tan de café. Bueno, básicamente eso. A ver, yo creo que hay cosas que son un poco más divertidas que otras. Lo cierto es que no dejan de ser todas necesarias igual, ¿no? O sea, tener conocimiento de todas esas aristas hace que uno después tenga herramientas como para poder sacar de la cabeza las ideas que tiene y poder plasmarlas con una obra musical o lo que fuera, ¿no? Lo importante es conocer y tener dominio de esas herramientas, porque muchas veces la creatividad está, pero al no poder sacarlo de la cabeza uno, no poder hacerlo tangible, se empieza a complicar, ¿no? Y empieza a tener que experimentar uno, y el problema de la experimentación es que a veces o se va para otro lado, o no tiene tiempo uno a experimentar, o no cuenta con los recursos. Entonces, cuanto más sepamos al respecto, más vamos a poder aprovechar lo que tenemos, ya sea poco o mucho, ¿no? Pero... Bien. Bueno, presentate, decí quién sos, porque ya te dije, yo pero... vino de la cadena de montaje. Ok, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Juan San Martín, me dicen Cana San Martín. El apodo es poco feliz para el ambiente del rock, pero bueno, de pequeño me dicen así porque tengo algunos pelos blancos que se me ven en mi cabellera. Estamos acá en la Semana del Sonido, vengo con Loud Engineering Society y bueno, actualmente soy el presidente de Loud Engineering Society acá en Argentina. Trabajo de esto hace unos cuantos años, tengo incluso un estudio que es de mi propiedad, el estudio Store Mastering, y también me desenvuelvo en algunas otras áreas que no solamente son la postproducción de audio o la grabación, también grabo y mezclo bastante, sino que me desempeño como operador de vivo de algunos grupos que tal vez conozcan, y soy consultor en diseño acústico. Hice un posgrado hace unos cuantos años en la UBA y por el interés que me generaba eso, y bueno, también se dio, he podido participar de obras interesantes, como qué sé yo, los anexos de la Cámara de Diputados, senadores, la AGN, algunos teatros que por ahí conocen también y demás. Pero bueno, me apasiona mucho eso, pero lo cierto es que también me divierte mucho el estudio y estoy feliz de poder decir que vivo de la música y que todos los días me voy a disfrutar en vez de ir a trabajar, ¿no? O sea, cuando me voy a trabajar me dicen que te diviertas, entonces eso es... Si me preguntabas que me presente, yo soy el que se va a divertir cuando va a trabajar. Y es impagable eso. Ahí está. ¿Está bien ahí? Entre otras cosas, también diseñás plugins. Esa fue la idea que se me ocurre por charlar acá, ya que el diseñador de plugins es quizás, dentro de toda la cadena del sonido, es la persona menos valorada. Uf, nada, sí, a ver, hay un concepto erróneo respecto al plugin. Que se vea bien no quiere decir que suene bien, y viceversa. Que se vea mal no quiere decir que suene mal. Por otro lado, vos hablabas de valoración, y es muy difícil hacer una ponderación real de algo y darle un valor al uso de algo cuando es muy fácil piratearlo, por ejemplo. De hecho, igual yo los regalo, así que no es algo que me preocupe la piratería, todo lo contrario. Pero lo cierto es que el software para nosotros, los sudacas, es extremadamente caro. No lo digo efectivamente, los sudacas. Es real que a nosotros todo nos cuesta 15 veces más. Por cuestiones cambiarias es así. Y amén de que la cosa está complicada en este momento, siempre fue difícil para nosotros acceder al equipamiento. Y el software, como una película que uno compra en la puerta del supermercado, o como cualquier otra cosa, o como una fotocopia de un libro y demás, que muchas veces no nos queda otra. Y no es que estoy justificando eso, pero muchas veces, a veces requerimos de eso como para poder salir a flote. Perdimos la cultura, ¿no?, de la valoración de la propiedad intelectual, como pasa con los discos, como pasa con un montón de otras cosas. Esto no quiere decir que esté mal. Quiere decir que a veces vamos a tener que empezar a cambiar un poco las tendencias. Y a mí me va a venir el registro de marcas y patentes, va a venir y me va a pegar una trompada ahora. Pero si ya vimos de que la piratería está ganando, entonces quiere decir que no estamos cerrando un poco en la forma de encarar las cosas. Ya no deberíamos ser tan restrictivos con ciertas cosas, y el usufructo habría que buscarlo por otro lado. ¿A qué me refiero con esto? Si yo algo, en vez de cobrártelo a un valor exorbitante y vos no puedas acceder, pero alguien lo pirateó y entonces lo agarra todo el mundo, por ahí el negocio no era venderlo, quizá el negocio era darlo gratis a la gente y después buscar otras cosas con eso, ¿no? Que sé yo, dar un curso del manejo de ese software o lo que fuera. Como yo todavía no le encontré el usufructo a esto, no lo hace por amor al arte, pero lo cierto es que son herramientas que yo uso, son herramientas que por necesidad me dispuse a crearlas, ya que lo había hecho y se lo había pasado a alguien, ¿por qué no se lo paso a todo el mundo? Dije, bueno, en fin, sé que lo usa mucha gente, de hecho el multibanda que uso, que tiene 10 bandas, que eso es algo atípico, permite trabajar las dinámicas de prácticamente todo el espectro de forma muy selectiva. Tuvo 65.000 descargas en un rubro que por ahí no es muy conocido como el nuestro. Me parece que es un número alto, lo cual me llena orgullo, por un lado. He recibido mucho feedback muy bueno y me han sugerido cosas, lo cual me enriqueció, ¿no?, a la generación de esta herramienta, y me abrió otro tipo de puertas eso, lo cual ahí veo el usufructo, ¿no? O sea, es cierto, no me va a dar de comer hacer un software, ni mucho menos, y todos los programadores y diseñadores, otros que van a empezar a piedrar la puerta de mi casa, ¿no?, después que diga esto. Pero por ahí me di cuenta que no ganaba nada haciendo algo rentado justo en esto, y que por ahí el usufructo podía venir por otro lado. Es cierto que es difícil a veces capitalizar las horas no dormidas por ahí de noche programando o haciendo pruebas y compartiéndolo con colegas para que le despunten los vicios al soft, pero lo cierto es que abrió otro tipo de caminos, y yo creo que si no hubiese hecho, o sea, este juego después lo hice yo solo, esto, ¿no? Yo las programaciones las hago solo, pero lo que me refiero es, si no hubiese surgido la inquietud de mejorar una técnica que si no era por software no lo iba a poder hacer, y hacer generar esa herramienta y haberla dado abierta a un montón de usuarios que después lo terminaron usando y que el resultado fue favorable, yo creo que no hubiese tenido cabida una temática de esas características hoy en un congreso de estas características, ¿no? Entonces, yo creo que mal o bien, cambiar el enfoque a veces ayuda, y de hecho los plugins que estoy armando intentan cambiar un poco el enfoque. Ahora estoy terminando, que sale esta semana o la otra, un plugin que es un emulador de cinta abierta. Así, che, hay un montón de plugins que hacen emulación de carrete de cinta abierta. Sí, es cierto. Acá lo que busqué yo es una aplicación que pudiese llevarla al sonido en vivo con latencia extremadamente baja. Y de hecho armé una interfaz en donde lo puedes levantar en casi cualquier consola digital en un software que, si bien otros que me van a tirar piedras, que son los amigos de Mac, ese solamente corre en Windows, pero es porque de la forma en la que armé la programación me es cómodo a mí y es un archivo ejecutable, pero yo puedo convertir todos los preamplificadores de la consola como si estuviesen procesados, o si hubiesen sido adquiridos en una máquina de cinta abierta. Colores que están de moda hoy en día, se está volviendo un poco a lo vintage, pero también esto de poder agregar determinado de distorsión armónica que culturalmente no suena cálido, no suena agradable, hace que en algunas consolas digitales que por ahí se tildan de un sonido frío y quizá no de tanta, entre comillas, calidad, se usan a veces esos adjetivos calificativos. En este caso, la intención es darle un giro a lo que es el audio y un sonido en vivo e incentivar al usuario a usar plugins en vivo. Hace poquito con la DAES tuvimos un ciclo de charlas en donde una de las charlas que se dio, que la di con mi amigo Pablo Peirano, el operador de Lucas Ativa, el eje temático fue, bueno, dejémonos de joder, estamos en el siglo XXI, los procesos digitales ya no son los que eran a principios de los 90, hoy se ha podido mejorar mucho la cosa, entonces aprovechemos las bondades de la tecnología actual para hacer complementos a los sistemas que se están utilizando y customizarlos como a nosotros nos guste. Uy, me encanta esa reverb que usé en el estudio. Bueno, la quiero llevar al vivo. ¿Se puede? Sí se puede, perfecto. Uy, me encanta el sonido analógico, tal cosa. ¿Lo puedo llevar al vivo? Y desde el punto de vista analógico es complejo porque requiere mucho espacio, mucho equipamiento y demás. Pero yo con unos cuantos kilobytes, o unos megas en realidad acá, te lo soluciono. Bien. ¿El resultado es aceptable? Bueno, ha tenido buena repercusión. Entonces sí, es aceptable. Listo. Cambiemos el paradigma entonces. Y hoy con un cable USB, una computadora medio pelo para arriba y un poquito de creatividad, se puede hacer de todo en vivo. Bueno, la idea era esto. Y también tiene aplicaciones al estudio, obviamente. Al hacer un plugin no lo puedo llevar a casi cualquier DAW, así que la idea era esa, poder hacer herramientas útiles, pero que también tengan un poquito de esa cosa de buscar la calidad, no perder las tendencias del momento y hacer algo diferente a otras empresas, porque para hacer algo igual es altamente probable que van a elegir otra marca, ¿no? Solo porque somos así, ¿no? Como otro que van a tirar piedra, como Dios está en todos lados, pero atiende en Capital. No, hay que hacer las cosas en Capital. No, pero ok. Ahora, ¿esto es producto argentino? No, pero vamos con el Yankee, que es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? No, porque viene afuera. O vamos con el alemán, que seguramente igual es mejor. Pero yo creo que tenemos que sacarnos un poquitito esa forma de mirar las cosas y empezar a valorar que acá en Argentina, principalmente acá en Argentina, ¿no? Hay técnicos brillantes, hay diseñadores con talento increíble y que hacen cosas que revolucionan verdaderamente. Y de todos esos aprendemos un poquito. Y bueno, a veces toma tiempo, ¿no? El hecho de poder generar un producto, son meses de desarrollo, son meses de prueba. También tiene que darse la idea antes, ¿no? O sea, si no tenemos la idea, es muy difícil de poder llevar a cabo ese algo. Pero por suerte acá, como la formación es muy buena, o sea, se cuestiona mucho, pero tenemos formación académica muy fuerte en este país, y si bien es cuestionable un poco lo que ha pasado en los últimos años con la educación pública, principalmente en los primeros años de educación, la universidad, por suerte, la gran mayoría sigue manteniendo niveles de estándares muy altos y salen profesionales increíbles. Y de hecho, o sea, sucede algo acá también, ¿no? Que el argentino es muy culo inquieto Y tiene esa cosa de que, bueno, yo todavía quizá no tuve una formación académica muy fuerte, pero busco un tutorial en YouTube, busco una publicación en tal o cual blog o en tal cosa que me puede ser de utilidad, y uno se va dando mañas. Y de hecho, yo aprendí a hacer plugins en la universidad, de hecho, yo estudié ingeniería electrónica, pero no había absolutamente nada que ver con lo que yo hago actualmente. En las universidades recién ahora se está empezando a incursionar en esto, pero no en la forma en la cual lamentablemente me tuve que meter yo como para poder llevar estas aplicaciones a los software hegemónicos, ¿no? de para procesar audio. Y bueno, ¿esto cómo se aprendió? Bueno, inquietudes, duda, bueno, y un poco de empezar a escarbar y bueno. Y eso es el camino solo, que creo que es algo que en algún momento va a cambiar, porque cuando estas técnicas se viralicen un poco más, yo creo que va a empezar a haber oferta académica fuerte al respecto. Por ahora es muy poca, pero no quita que no haya, pero yo creo que en el futuro vamos a tener más acceso a esto y ya no vamos a ser pocos los bichos raros que programamos plugins y aplicaciones de audio, sino que cada vez va a ser más habitual encontrar gente que haga esto, tanto acá como en otros lugares, ¿no? Igual yo soy un queso haciendo esto, o sea, que ande no quiere decir que me haya sido fácil, pero si me permití contarte una anécdota, yo la padecí, la Facultad de Ingeniería, y de hecho el profesor con el que peor me llevé me decía que yo programaba como una secretaria, no sé qué significa eso, pero el tipo me bardeaba de esa forma, lo cual, eso hoy lo veo bien porque quiere decir que va a haber alguien que lo va a poder hacer mejor, porque a mí me cuesta y hay gente que no. Entonces, quizá en un futuro, cuando sea un poquito más popularizado esto, ¿no? Y ya no solamente sea el quien se dedica exclusivamente a hacer música el que tenga la necesidad de hacer esto, sino también alguien que verdaderamente es el idóneo. Yo creo que vamos a tener plugins argentinos por doquier. Hay muy buenos, pero son pocos. Es cuestión de tiempo, me parece, para que haya también muchos y muy buenos, ¿no? Si querés, pues te puedo citar algunos de los plugins nacionales que hay, pero te voy a repetir, lamentablemente son pocos en un mundo en donde hay muchísimos usuarios y de todas partes del globo, ¿no? Pero bueno, no sé qué me querías preguntar, yo me fui por la rama, perdóname. Te preguntaste y te contestaste solo. No, no, qué mal. Pero era más o menos todo lo que yo te quería preguntar, así que... Bueno, entonces, pasemos a lo divertido. Es muy interesante el tema de los plugins para los que nos gusta esto, ¿no? O para los que hacemos audio, y seguramente es muy aburrido para la gente que escucha este programa y no sabe qué carajo es un plugin, ¿no? Un plugin es una aplicación que no viene en el programa por default, ¿no? O sea, vos te compras el programa, el software para trabajar, estás de AW, que el quien no sabe lo que es una DAW es una Digital Audio Workstation, ¿no? Es una estación de trabajo digital para hacer audio, ¿no? En donde antes te necesitas una consola enorme y grabadores de cinta y un montón de cosas, y ahora vas con tu computadora, haces doble clic en un iconito y se abre como un gran mixer, vos grabás la cantidad de canales que vos querés mientras que el disco rígido te dé, es todo muy, muy lindo. Ahora, el problema es que uno busca un determinado sonido y si no lo obtuvo el micrófono ese sonido, si la fuente no lo tenía, ese audio, a veces requiere de una ayuda extra, ¿no? Y los plugins son esa ayuda extra que uno le instala al programa, por así decirlo, para que haga esos procesamientos que naturalmente no hacía el software, ¿no? Entonces, qué sé yo, me gusta la voz con eco y no tengo ese proceso en mi software, yo instalo un plugin de eco, abro esa aplicación y automáticamente, por ejemplo, mi voz aparece con un eco. Bueno, esto en la forma así más Nickelodeon de contarlo, es mucho más complejo que eso, pero por suerte es tan fácil la instalación de esto, es tan fácil el uso, que permite versatilizar prácticamente cualquier software. Mientras que el plugin sea compatible con el software que estás usando, ya el límite lo pone el usuario ahí. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, el plugin es para potenciar la creatividad del usuario en torno al software. Una amiga lo definió como el astronauta. Tenés la nave y la cabina de control. El plugin viene a ser el astronauta. El astronauta, mirá qué interesante. Está bueno eso. Si el astronauta es el plugin, ¿y el que hace clic en el plugin, el usuario, qué es entonces? Houston. Tenemos un problema ahí. está bueno el concepto. Ahora, yo no descartaría el factor humano en esto. No en el diseño del plugin. Es como usuario. ¿Y por qué te digo esto? Yo particularmente soy endorser de una marca de plugins, que esto no se distribuyen gratuitamente como los míos, esto al revés. Estos se compran, no son baratos, son excelentes, que son los de Universal Audio. Si me permitís el chivo, no me dan plata por decir esto, así que no lo tomo como un chivo. Es un juicio de valor que hago sobre una marca de plugins, que casualmente es una marca de plugins que tiene una particularidad. Uno no lo puede craquear y truchar uno, porque requiere de un hardware externo esto, ¿no? Vos necesitas un DCP, que es un procesador digital de señales, que hace las cuentas, por así decirlo, y que vos lo instalas en tu computadora, pero si no tenés ese procesador externo, las cuentas no las hace nadie. Entonces, es un plugin muy específico que requiere una ayudita extra de un aparato que hay que agregar a la computadora. Estos plugins suenan muy bien y es como que a veces te solucionan todo, pero sin embargo, si yo no tengo dominio de esa herramienta, si yo no conozco qué es lo que estoy haciendo, por más que tenga el mejor plugin, no va a funcionar. O sea, es importante, como cualquier proceso artístico, quien está del otro lado del mouse en este caso. Yo puedo tener la mejor guitarra del mundo, pero vos me das esa guitarra y voy a ser el mismo guitarrista malo de toda la vida. Y yo le doy una guitarra espantosa a Ricardo Mollo, por ejemplo, le doy una criolla y empieza a tocarla y suena como un estrato. ¿Cómo? Si es una criolla. Pero el tipo tiene el estrato en los dedos. Bueno, como es tan importante el factor humano en un instrumento musical, del otro lado de la consola, ¿no? Quien pone la oreja y los dedos es el que hace, el que es quien le saca el jugo al software. Yo ahí me discrepo un poquito esto del astronauta. Digamos que el astronauta sigue siendo el técnico que está haciendo doble clic ahí y moviendo perillas y usando sus oídos. Y digamos que, por lo menos el joystick, pongámosle, sea el plugin, y la nave será el software, no sé. Y Houston será al revés, el que dice, tenemos un problema, que es el cliente, dice, o el músico, dice, che, suena horrible eso, saca eso, dice, ese es Houston, ahí tenemos el problema. Qué sé yo, por ahí lo veo de ese lado. Para mí es muy importante el que no se pierda de vista que el usuario está muy por encima de la herramienta. Está como esa frase que dice, es el indio, no es la flecha, ¿no? Hay herramientas increíbles y ahora vamos al fetiche, ¿no? Larguemos el plugin, larguemos el software, vamos al hardware, ¿no? Al aparato que a veces buscamos emular con un plugin, ¿no? Ese compresor milenario que usaron los Beatles y que tiene esa tímbrica sesentosa que queremos copiar y que... Todo bien, sonará bárbaro el aparato, lo conseguí, lo compré, vendí mi casa y lo compré. ¿Y qué banda está pasando por ahí? No, son mis amigos del barrio, recién se juntaron, ni siquiera tienen buen instrumento, están aprendiendo a afinar, lo paso por ahí, ¿y qué va a sonar? Y no creo que suene del todo bien. No, pero te doy al mejor técnico, y hay que ver si el tipo puede sacarle jugo. Ahora, si ni siquiera era el mejor técnico, dice una persona que tampoco tiene dominio de la herramienta, por más que sea el compresor este increíble que usaron los Beatles en los 60, y yo creo que el producto quizá no sea del todo bueno. Ahora, yo tengo unos plugins berretitas, estos que vienen con el software, pero los domino muy bien. Y por los cables, como dicen unos amigos míos, está pasando buena música. Mal o bien va a sonar increíble todo. No tengo el mejor plugin quizá, pero es tan buena la música, o está tan bien adquirido, o ambas cosas, que el resultado va a ser mucho mejor que teniendo los plugins más caros en la computadora de mejor performance, grabados con los mejores micrófonos, pero no. Cuando no está buena la materia prima o quien toca la perilla quizá adolece de ciertas cuestiones, el resultado no creo que sea óptimo. Y eso también es lo que va a ayudarnos a valorar el trabajo del otro. Hoy me decías de que se ve poco valorado el tema del diseño. Habría que ver. Quizá hoy... Como modelo de negocios es complicado el tema del diseño porque la piratería es altísima. Pero quizá puede venir por otro lado, hacer una plataforma abierta de diseño, ¿no? Que los diseñadores armen algún... Se están cayendo ideas, vamos a patentarlo antes de que nos lo roben. No, pero hablando en serio, por ahí puede ser el cambio de enfoque en donde tenemos alguna plataforma digital en donde cada uno, a ver, quiero tal efecto, bueno, pongo tal efecto y armo el plugin yo, o sea, do it yourself, así, tu propio plugin, y por ahí el usufructo puede ser otro, ¿no? Una persona que te enseñe a usar ese software. O sea, si vamos a perder la batalla de la legalidad, ganemos otra, ya que estamos. Y ojo, porque no quiere decir que no usufructuemos las cosas. Hace poco me contacta una persona de Islandia y me habló en inglés, ¿cómo carajo llegaste acá? Y me dice, no, estoy usando tu compresor multibanda. Me dice, ¿hasta dónde llegó esto? Digo, y me mandó un tema también, porque quería procesarlo, lo trabajé en mi estudio, se lo mandé. A lo que voy es, yo quizá no hubiese tenido esa llegada si no venía por ese lado. O sea, que yo creo que siempre se puede usufructuar algo mientras que lo hagamos bien. Yo creo que si le ponemos ponemos pasión y onda a lo que hacemos, tarde o temprano siempre vamos a tener algún rédito. Ahora, si vamos a perder la batalla de la legalidad, ganemos otra, por lo menos. Y si lo vamos a hacer, hagamos algo útil. No lo hagamos para lucrar, simplemente. Yo entiendo que tenemos que vivir de algo, hay que comer, y de amor al arte no vivimos. Pero el problema es que a nosotros hoy en día nos está costando mucho todo. Y especialmente en un mundo en donde lo digital es tan fácil de copiar, ¿no? A ver, ¿se acabaron los músicos cuando apareció la doble casetera? No, la gente se acabó. Iba a nombrar acá al ente regulador y cobrador de regalías de derecho a autor acá, quien no me llevo muy bien, pero digo, a ver, apareció la doble casetera y no se acabaron los cantantes, ¿no? Apareció Napster, pero hubo después otro modelo de negocios. iTunes, o sea, si bien acá en Argentina no es algo que esté, o sea, muy popularizado, porque a nosotros nos cuesta mucho bajar billetes por estas cosas, pero en todo el mundo anda muy bien. Los músicos que giran, sí, exactamente, Spotify, por más que no le pagan muy bien a los músicos, pero algo les queda. Y volvamos al tema del usufructo. A ver, volvió el tema de que el show es la forma de hacer ingresar plata al músico, ¿no? Y que el disco es promoción. Muchos grupos ya no hacen disco físico, entienden de que es caro eso, entienden de que ya es una cosa que tiene más de 30 años el disco físico, y que realmente que cuesta hacerlo, y que por ahí la distribución digital tiene mejor salida. ¿Por qué no hacerlo por ese lado? Conozco gente que vive de Bandcamp, sí, y es fantástico eso. De Bandcamp, de Spotify, de YouTube. Hola, soy Germán. ¿Cómo se consigue eso? ¿De qué trabajas? Hola, soy Germán. Y mirá, no te mentí, no me gusta ni medio, pero felicito al chavo, ¿me entendés? Con una camarita, el tipo que hace cobra, y lo hace muy bien. Quiere decir que las tendencias están cambiando. Como antes nosotros teníamos que hacer el ajuste con un tornillo micrométrico para que la cinta esté perfectamente calibrada y demás. Y hoy es un recall, es un doble clic que, o sea, nos ahorra un montón de tiempo. Se cuestionará si el audio es el mismo o no, si es mejor o es peor, si me gusta más o menos. Pero las tendencias cambiaron, y está en nosotros ver si es bueno o es malo eso. Pero si le damos utilidad, yo creo que es bueno. Y si nos soluciona la vida en un montón de cosas, es doblemente bueno, ¿no? Y si nos ahorra tiempo, yo creo que es triplemente bueno, porque el tiempo es complicado recuperarlo. Entonces, ¿cuánto estudiamos para aplicar un montón de estas cosas? ¿Cuántas horas le dedicamos a armar? No solamente un plugin, pensemos en un músico. ¿Cuántas horas ensaya como para poder ser el instrumentista que es o para componer la canción que hace? Nos olvidamos de eso, ¿eh? Porque no es ir a grabar el disco solamente. Hay tantas cosas que giran en torno a esto que a veces pasamos por alto las más importantes. Y el tiempo es una de ellas. Pero bueno, qué sé yo. Nos fuimos por la rama. ¿Estamos con tiempo? Ya son ahí media. Son y media. Sí. Bueno, me tengo que ir a presentar unas charlas. ¿Cómo se llama el programa? Mirá qué mal, nunca te pregunté eso. ¿Qué va a pensar la gente que está escuchando? Qué vergüenza, no sabe dónde está. No te preocupes que yo edito todo. Dale. Edito todo de una forma. Deja lo que lo hace gracioso. Milimétrica. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se llama el programa? El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Mirá. Tomá, el ruido es el mensaje. Habitualmente nosotros buscamos evitar el ruido, porque supuestamente el ruido es lo que no es mensaje. Y vos me preguntabas del Dieter hoy antes, y el Dieter mucha gente lo considera como ruido. Che, qué bien. Bueno, te agradezco por la invitación. No contaba con encontrarme con esto, Fran. Yo te he denunciado bastante por Chan. Y espero que te haya respondido bien. Sí, me preguntan tanta cosa que espero no haber sido muy agreta. Yo trato de ser concreto, lo que pasa es que a veces, viste, yo soy muy curioso, entonces siempre digo, che, referenciame a dónde puedo ir a leer, a dónde puedo ver, dónde Fantástico. Puedo... porque una de las cosas que vos decías antes, nosotros tenemos buena gente acá laburando, pero quizás no se da a conocer o su trabajo no es valorado acá, pero sí es valorado afuera, fíjate. Uh-huh. O sea, vos te llamas un tipo de Islandia y esto que decías antes, ¿cómo nosotros reformulamos el negocio? Libre no significa que sea gratuito, ¿no? Nah, que es totalmente... Son dos... Esto en una de las redes va a salir, va a dar un quilombo conmigo, obvio. Opa, porque igual no lo edites esto, está buenísimo. Polemicemos, vamos. Yo soy de los que creen que libre no necesariamente tiene que ser gratuito. Yo apelo a la democratización de la información. Está buenísimo. Y tiene que ser así. A ver, chicos, la educación pública no es gratuita, ¿eh? No. Yo voy gratis a la facultad, sí, pero estamos pagando impuestos, hay un montón de cosas en torno a eso. Entonces, también, vuelvo a repetir, hay que cambiar el concepto. Uy, este software, che, es cierto que es gratis, y por ahí te aparece una publi en el medio. Entonces, alguien está pagando por eso. Entonces, esa es la forma de cambiar la óptica. De hecho, ustedes miran televisión, ¿sabes? Si están viendo televisión de aire, no están pagando por recibir esa señal. ¿Entendés? Sin embargo, vos estás viendo un programa gratis. Ah, ¿te comiste un montón de publicidad en el medio? Sí, seguramente. Y dentro del programa, y también, yo uso un montón eso ahora. Pero no estoy pagando. No, alguien está pagando por vos. Quédate tranquilo. Bueno, cambiemos eso entonces también. ¿Qué sé yo? Me voy antes de que apedreen en mi casa, porque después de todo lo que dijimos nos van a matar. No le dijiste eso, está muy interesante. Che, bueno, gustazo enorme, no, te agradezco por la nota y bueno, vamos a disfrutar un poquito más de la Semana del Sonido. Aprenda a su propio ritmo y desde cualquier lugar el maravilloso arte de crear con sonidos. Cursos online especializados en arte sonoro, paisaje sonoro, poesía sonora y radioarte. Con docentes expertos en estos géneros artísticos. Mayor información en www.artssonorus.com.co. Repito, www.artssonorus.com.co y expanda su creatividad en el arte de crear con sonidos. Listening to the noise is the message. The message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Voces en cajas bien cerradas, voces en papeles glaseados, con el azúcar del recuerdo, con el corazón desparramado, letras negras dormitando. Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho, han vuelto al silencio, profundo silencio.

grupo Horacio en la entrada, lado opuesto al track 2463. Thank you. Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer, me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fritos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran el único calor que me doy con mi corazón que apenas pudo nunca latir. A mí, que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar, y a mí, que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará, ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre, mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré, y ahora vienen a beber de mí, luego de haber matado al rey que flota en el río, y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto, y cuando alguien está muerto, muerto está, por más que sonría, y las grandes, las trágicas damas de rojo han matado al que se va al río abajo, y yo me quedo como rehén en perpetua posesión. Las promesas de la música. Detrás de un muro blanco, la variedad del arco iris. La muñeca en su jaula está haciendo el otoño. Es el despertar de las ofrendas. Un jardín recién creado, un llanto detrás de la música. Un jardín recién creado, un llanto detrás de la música. Y que suene siempre. Así nadie asistirá al movimiento del nacimiento, a la mímica de las ofrendas, al discurso de aquella que soy, anudada a esta silenciosa que también soy. Y que de mí no quede más que la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Es la música.